deben ser los primeros en recibir protección en caso de peligro o accidente. Noveno. Los niños y niñas deben estar protegidos contra cualquier forma de explotación y abandono que perjudique su salud y su educación. Décimo. Los niños y niñas han de ser educados en un espíritu de comprensión, paz y amistad, y han de estar protegidos contra el racismo y la intolerancia. ¡Enrique! ¿Y esto no es trabajo infantil? A mí me parece que sí, ¿eh? Desde Lago Puelo, en la Comarca Andina, 101.1. Acabamos de escuchar a Sofía Almendra, la locutora oficial de los derechos de los niños y niñas, por lo menos acá en lo que sería esta parte de todo lo que es la galaxia, ¿no? Bueno, y también queremos agregar en la lista de radios que transmiten a La Bruja a Radio Figuera de Santa Fe, en 89.7 FM, ahí al sur de Rosario, y Radio Tec de Saltillo, en Coahuila, México. Que nos pasan el sábado a las 10 de la noche de México. Eso es algo así como 1 de la mañana de Argentina. ¿Qué más tenemos? Los oyentes se siguen portando mal, espero, ¿no? No me vengan con valores los oyentes ahora, eso de portarse bien y qué sé yo, ¿no? Nada, se siguen portando mal. Nuestros oyentes son bien rebeldes. Bueno, no me dejen. Hasta nos cuestionan qué mensajes leemos y todo, mire. Ah, dicen que los invento yo los mensajes. Es que la verdad es que Carlos los inventa y me los escribe y yo los descifro. Grande la piba del Lago Puelo que lee los derechos de los niños. Ah, y niñas, dice Goyo Monterroso, nuestro astrólogo de cabecera. Y vamos a escucharlo un poquito más a Fernando Sabater. Yo creo que es muy pícaro acá Sabater. Va a hablar de esto del paternalismo moral. A veces tenemos que plantearnos qué es lo que quisiéramos verdaderamente que ocurriera en el mundo. Por eso yo decía el primer día de estas charlas que la ética es lo que está verdaderamente en nuestras manos. El mundo no es como nosotros queremos. Eso ya no hace falta insistir en el asunto. Nadie nos ha preguntado tampoco cómo queremos que sea, ni si nos parece bien, ni si nos parece mal. El mundo va por su lado y nosotros por el nuestro. Pero hay una parte del mundo que sí puede ser como nosotros queremos que fuera el mundo entero. Y es nuestra conducta. Esa es, digamos, la importancia de la ética. No la del tipo que está siempre juzgando, eso está mal, eso no funciona, aquello, menudo corrupción que hay por allí y tal. No se trata del tipo que está juzgando lo mal que está el mundo, sino que está diciendo, hay una parte del mundo que está en mis manos. Y esa sí que va a ser como yo quiero que sea el mundo. Naturalmente solo esa, no tenemos otra. A otra, hombre, podemos intentar por medio de instituciones, convenciendo a otras personas, etcétera, etcétera, podemos intentar mejorar otras cosas, evidentemente. Pero solo hay algo que parece que está en nuestras manos, que es ni siquiera el resultado de nuestras acciones, sino nuestra intención. Que nuestra intención actúe de acuerdo con aquello que nosotros quisiéramos que el mundo fuese. No se puede imponer a la gente que sea buena. No se puede imponer a la gente que salte libremente a buscar al niño que se está ahogando. Se le puede imponer que salte, pero no que salte libremente. Para poder imponer el bien, habría que poder imponer que la gente saltase libremente, y eso es contradictorio. Uno puede imponer a la gente que ayude a otro en peligro. No puede imponerle que ayude voluntariamente, espontáneamente, libremente, por su buena intención, a otro que está en peligro. De modo que la ilusión de imponer el bien es contradictoria. Ese es el sueño del paternalismo moral, jurídico, del paternalismo social que en las sociedades es que el bien se puede imponer, que alguien haga algo. Esa es la pregunta de por qué alguien no hace algo con eso. Bueno, esa pregunta efectivamente a veces sería bueno que alguien interviniese y resolviera desafueros o problemas que hay. Pero esa intervención no sería moral. La intervención moral es la que hace cada uno. Cuando se dice, por ejemplo, esta sociedad es muy insolidaria. Y uno dice, ¿qué quiere usted decir? ¿Que a usted alguien le impide el hecho de dedicarse a cuidar enfermos, el hecho de dedicar sus horas más o menos libres o incluso parte de algunas de sus horas de ocio remuneradas a ponerse a dar clases para alfabetizar a las personas que no tienen posibilidades de ello, o que usted cuida a los hijos de sus vecinos cuando sus vecinos salen a pasear espontáneamente y tal? Nadie impide eso. Y dice, no, yo lo que quiero decir es que todo el mundo debería ser mejor, hacer otras cosas, que el Estado debería... Es decir, se queja uno de una insolidaridad genérica para no afrontar el problema de si uno es solidario o no es solidario con los demás, si uno hace algo o no hace algo por los otros. Y entonces, claro, ya hay que ver, el gobierno es poco insolidario. Bueno, pero llega la maldad gubernamental tradicionalmente reconocida, llega hasta el punto de impedirme a mí ser solidario si yo lo quiero con los demás. Me impide a mí, de hecho, hacer algo por los demás positivamente. Cumplir ese tipo de cosas que la gente normalmente no hace, pero que yo podría hacer. ¿Quién me lo impide? ¿Por qué yo no podría ser como creo que deben ser las personas en esa sociedad? Y si yo no lo soy, ¿por qué me pregunto por qué la sociedad es insolidaria? Es porque se me parece. La cosa está clarísima. Bueno, estas cosas son obvias, como ustedes ven, no es nada demasiado profundo, pero sitúa un poco el grado de esta hipocresía ambiente que hay en tema a la ética y que va acompañada con el paternalismo. Hipocresía y paternalismo siempre van de la mano. O sea que no solamente yo soy el que digo que esto de andar diciendo que se han caído los valores y cómo deberían portarse los demás encierra una buena cuota de hipocresía. Este programa es loco, pero es tan loco como Fernando Savater, que es bastante loco también, pero no es el Che Guevara, admítamelo por lo menos, ¿no? Hay esta cosa de detrás de la indignación de la señora, que claro, ella padece el avasallamiento del mundo distinto, con algunas cosas que a mí también me molestan, señora, y otras que no, otras que yo disfruto y a usted le molestan. Ella padece esto y dice, ¿qué pasa que antes esto no ocurría? Debe ser que se han perdido los valores. Y bueno, qué sé yo, allá la señora ya tiene sus razones, ella es también un color de esta sociedad que tenemos que respetar. Yo, como tengo el micrófono y no tengo muchos valores, voy a abusar del micrófono y a decir que uno de los valores que se han caído es el autoritarismo también. Y eso a algunas personas mayores les molesta. Incluso a mí a veces me molesta también. Nadia, ya mismo te pones a hablar como habíamos dicho. Sí, señor Carlos. Como usted diga, porque mi valor principal es la obediencia. Esa es una esclava, ¿ve? Llegó desde los griegos hasta acá, llegaron los valores, gracias a Dios. No se han perdido en este estudio, por lo menos. No se han perdido ningún valor, por Dios. A ver, haciendo balance, ¿no? Hay valores, por lo que entendí, a ver... Nosotros decimos que hay valores positivos y negativos. Yo creo que según la aristocracia, todos los valores son positivos y los que no serían disvalores. Pero, a ver, la verdad es que no me había dado cuenta de esto de quién marcaba los valores, quién hacía la bajada de línea y quién me decía esto es bueno y esto es malo. Porque es verdad, como decía acá un oyente, que te das cuenta que mucha gente miente, o que mucha gente es hipócrita y que todos andamos con la caretita ahí careteándola. Y te frustrás, ¿viste? Agarrás y decís, pucha, si la seño me mintió cuando me explicó lo de los valores que se hacía esto, y mi mamá me miente cuando me inventa de que existe el ratón Pérez para que yo tenga la ilusión y ponga mi dientecito ahí abajo de la almohada, y pucha, entonces yo agarro, pago una coima y se me soluciona el problema. Y agarrás y te agarrás la cabeza y decís, a la flauta, ¿dónde estoy parado? Y te mirás al espejo y empezás a darte cuenta que cada uno de estos valores que los hemos roto, y te sentís mal porque decís, ah, la parió. Perdón la palabra. No es mala palabra. No es mala palabra. Yo dije que tenía que ser solidario, pero sin embargo, cuando ese señor fue a tocar la puerta de mi casa y me pidió un pedazo de pan, yo le dije que no tenía. Y luego así quiero que alguien me ayude cuando yo necesito ayuda de alguien más. Y te empezás a dar cuenta de un montón de cosas. Si te sentís mal, es como decían hace rato, nadie te puede obligar a ser solidario. Nadie te puede obligar. Y si no le diste el pan a ese señor, es porque no lo sentiste. No fuiste falso, fuiste vos. Y por ahí suena horrible. No sos solidario, no sos buena persona. Entre paréntesis, sos lo que sos. Y esos momentos en los que te sentiste mal, borralos. Fuiste auténtico. No seguiste la regla. Ibas a seguirla a veces, sí, a veces no, de acuerdo a cómo te sientas en ese momento. Pero ya te bajaste de la hipocresía, por lo menos. Te bajaste de la hipocresía. Si no le diste esa moneda al niño que te la pidió, no es tan malo, no se la diste. Ya está, superalo, seguí. Nadie te va a dar el asiento cuando estés en el colectivo, superalo. Párate, media hora, 30 minutos. No le va a hacer daño a nadie. Y al dejar de castigarte, a veces va a ocurrir que vas a encontrar el chico correcto al cual vas a tener deseo o necesidad de darle no una moneda, sino un billete. Exacto. O mucho tiempo. Y ese vas a también ser vos. No sé si me explico. Sí, exactamente. Actuamos de diferente manera en diferente momento, porque somos así, cambiantes. Y no es bueno o malo pensar, a ver, ayer me gustaban las papas fritas y hoy me gustan las manzanas. Y no sos falso, cambiaste de gusto, te gustó otra cosa. Y está bien, es simplemente eso. Las cosas pasan así, porque la vida sigue, ¿entendés? Y esos valores que tenés ahí tan marcados, tan bajados de línea, empezar a cuestionarlos un poquito y ver que no pasa nada si los haces y tampoco si no los haces. Es algo, ahí está, en un segundo, y sigue. Y en muchos casos, analizar si tal vez no ocurre lo que insinuamos hace un rato, y es que la mayoría de esos valores son valores de la aristocracia. Son los valores del director del colegio. Son los valores del capitán del ejército. Vos podés tomarlos o no. Puede haber también valores que construyamos entre los alumnos, entre los compañeros. Podría uno imaginarlo, digo, ¿no? Sin embargo, somos más proclives a obedecer estos valores de la aristocracia. Pensemos en empezar a pintar y a crear nuestros propios valores. No quiero fomentar el individualismo, ni mucho menos, ¿no? Pero sentir un poco más, hacer lo que uno quiere. Solo por así, o sea, pequeñas cosas, ¿no? Tampoco nos vamos a ir al todo descontrol. Aunque habría que ver qué pasa. Había un astrólogo, Eugenio Caruti, que me lo pasaron por ahí, que decía que el modo de ser que tiene una sociedad, yo lo traduzco a lo que estamos hablando en este programa, estos valores, la existencia de estos valores, el menú de valores posibles a los que tenemos acceso, estos valores finalmente los vamos construyendo entre todos. Mínimamente los construimos nadie y yo con estos micrófonos. Nosotros somos sensibles a lo que nos dicen los amigos, pasamos lo que nos dicen los oyentes, somos receptivos a lo que dicen los profesores, las personas que admiramos, y entre todos, aunque no parezca, vamos construyendo también estos valores, qué valor es más apetecible y cuál no. Y también, eventualmente, podríamos de a poquito, señora, ir diciendo esto: sí, que no haya valores, porque después de 2500 años parece que no ha generado un mundo lindo esto de los valores. Podría la cosa andar mejor si fuéramos menos ambiciosos, tal vez. Entonces menos desengaños tal vez generarían, más bonomía, menos defraudaciones al ver al papi y a la mami que dicen una cosa y hacen otra, tal vez generaría seres humanos que naturalmente estén más en paz con el mundo y con la viejita que subió al colectivo recién. por aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja. La bruja de las palabras. Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace. ¿Algo de último momento de los oyentes tenemos? Nos estamos casi yendo. Sí, tenemos un mensaje acá que dice... A ver, espera. Mientras yo agradezco a... Goyo Monterroso, Victoria Jiménez, Adriana Saldías, Hernán Sánchez Mérida, Patricia Romero, si mal no me acuerdo, no lo tengo acá, y creo que no me olvido de nadie más, de los oyentes que se han comunicado, y también hemos recibido comunicaciones telepáticas de varios más, pero no los vamos a mencionar. Eso nos lo guardamos para nosotros. Sí. Bien, acá un mensaje rapidito que dice, esa publicidad en torno a los derechos de los niños es una imposición que conlleva la bondad, pero ¿cómo hacen o qué hacen los que no les gusta? Uy, tiene razón. Hemos propuesto valores en este programa, o sea que está todo mal. Está todo mal. Fracasamos. Este programa hay que borrarlo ya mismo. Por favor, borrás ahí en el delete el archivo, lo borramos, Menchito, y esto queda entre nosotros. Nos hemos equivocado. Hemos hecho todo mal. Hablamos mal de los valores y después pasamos 10... mandato, 10 bajadas de línea. 10 valores. Mis felicitaciones al oyente porque entendió todo perfecto. Exactamente. Fuera de broma lo digo, ¿eh? Es eso. Hemos hablado mal y luego lo hemos hecho. Hemos dado el ejemplo de la hipocresía de la cultura occidental que dice una cosa y finalmente hace otra. Gracias por estar ahí a todos. Nadie, hasta la semana que viene. ¿Tenemos uno más? Sí, dale. Uno más. A ver, rapidito. Tenemos el 49, Mencho, ¿no? A ver, dice... Espere, se me pasa el tiempo. Bien. si el que te pide es falso y vos actuás con solidaridad, luego, al darte cuenta de lo falso, ¿valió tu valor? A ver, yo no sé, señor. Yo le respondo porque tengo el micrófono yo. En cada ocasión... hace lo que beneficie al conjunto. Ella es Julia Senko, que va a decir una frasecita que yo por lo menos la siento como verdadera. Gracias por estar ahí, hasta la semana que viene. La bruja de las palabras. Palabras. Me enseñaron todo mal, me contaron otra historia, me llenaron de palabras que aprendieron de memoria. Los deseos controlados, los recuerdos del pasado y el temor a lo que digan los demás. Me enseñaron todo mal, siempre había algún pretexto, pero nadie me explicaba de una vez lo que era el sexo. Para parecer normal, yo debía ser igual a los que me han enseñado todo mal. Para parecer normal. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la quinta temporada, año 2013. Programa número 161. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras. Operación técnica: Mencho Medina. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Nadia Hoyos. Conducción: Guaira Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Me enseñaron todo mal, quisieron cortar mis alas, disfrazaron el amor para que no pasara nada. No fue fácil el camino, pero pude despegar, aunque me hayan enseñado todo mal. Me enseñaron. mientras el mundo gire, voy a seguir dando vueltas. Yo no quiero repetir con los que vienen atrás. Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina.